oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en la operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro querido compañero, para nada milaizado en su peinado, Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, en nuestra página www.oidmortales.com.ar. Volver a escucharnos a la página de La Retaguardia, martes y sábados al mediodía, y quizás también nos retransmitan otras radios que mi compañero Luis nos va a comentar seguramente. Bueno, además de estar transmitiendo por la 690 y La Retaguardia, también lo estamos haciendo en forma simultánea con radionehuen.zonasinergia.com.ar. Ahí también nos pueden escuchar. Y luego se retransmite por La Retaguardia los martes a las 12 y los sábados a las 13 horas y por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20, y Radio Nauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Son por todos los lugares que nos pueden volver a escuchar. Bien, y en el día de hoy yo quizá esté menos tiempo en el aire de este programa porque no estoy en la ciudad de Buenos Aires, estoy conectándome desde afuera y mi compañero Luis me va a bancar hasta el cierre junto con Nacho, así que bueno, muchas gracias a los dos. Yo sí quiero comenzar comentándoles, bueno, que vamos a hablar sobre una nueva federación, un nuevo gremio que están haciendo de empleados y empleadas estatales de la salud, de salud pública, docentes, de muchos gremios. Y vamos a charlar un poco de este nuevo espacio, ¿no, Luis? Que se está armando, así que ya es. Se armó, va. Sí, sí. Podemos hablar de eso y también vamos a hablar con el secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, FESPROSA, que aglutina a todas las federaciones sindicales de la salud del país, que hoy expuso ahí en la Comisión de Legislación General sobre el DNU y la ley ómnibus. Ustedes saben que hoy fue el día que distintas asociaciones, organizaciones, ONG y sectores sindicales y sociales pudieron exponer en este circo que es el plenario de comisiones de la legislatura nacional de la Cámara de Diputados, hubieron 65 expositores en el día de hoy, distintas organizaciones, ya digo, sociales, políticas, de las cuales 9 hablaron a favor del decreto del DNU y la ley ómnibus. Las otras 56 se expusieron totalmente en contra. había desde asociaciones sindicales como la CTA, de la CGT, Asociación de Farmacéuticos de la Argentina, bueno, empresarios de la Molineros, bueno, era un espectro muy amplio, yo lo escuché bastante, quienes expusieron, expuso también por la representación de artistas argentinas, Mirta Israel, recuerdan, nuestra amiga y compañera Mirta Israel, que ayer la había, que la semana pasada la entrevistamos aquí. Bueno, ella expuso en representación de artistas argentinos, editores de libros, editoriales, de la cultura, bueno, ya digo, 65 exposiciones hubo en todo el día de hoy, a partir de las 9:30 de la mañana, y solamente 9 expusieron a favor de este engendro de proyecto de ley que presentó Javier Milei. Y luego vamos a hablar también con una agente de tránsito, Melisa Mendoza, porque en el gobierno de la ciudad, cosa que no nos extraña, así como también está sucediendo a nivel nacional, hay muchos despidos, y por supuesto los grandes medios no hablan absolutamente nada de ello. Y bueno, queremos que nos cuente un poco de qué se trata estos despidos, a quiénes están despidiendo, en qué áreas, para que nos cuente un poco esta situación y difundirlo, porque por los medios hegemónicos no ha aparecido absolutamente nada de esto, ¿no? Bien, lo que a mí me gustaría contarles, ya que yo no tengo tanto tiempo para estar hoy en el programa con ustedes, es que si ustedes tienen que viajar desde, por ejemplo, la estación Retiro hacia algún lugar de la costa y tienen que viajar con un menor, obviamente todos sabemos que debemos llevar una autorización, si ese menor no es mi hija ni es mi hijo, ¿sí? Yo soy la abuela de varios menores, entre ellos para mí, mi querida Isa, y nos íbamos las dos en una gran aventura para nosotras dos solitas, irnos unos días de vacaciones. Con el correspondiente documento, con la autorización hecha por la mamá, bueno, con todo lo que decía ahí que había que hacer. Yo lo que le quiero contar es que llegamos al momento de subir al micro y nos dijeron que esa hoja tenía que tener un sello que hacen en el primer piso, en donde están las oficinas en Retiro, de las distintas casas, de los distintos líneas, ¿no?, de colectivos. Bueno, salimos corriendo, tuvimos que dejar la valija primero en el micro, porque yo con una criatura salir corriendo hasta un primer piso con todos los bolsos y demás. Llego a la ventanilla y me dicen, ¿usted es la mamá? No, yo soy la abuela. Acá están todos los documentos, acá está la autorización. Ah, no, no, acá para sellar tiene que estar la mamá. Digo, la mamá está trabajando y en ningún lugar dice que yo tenía que estar acá con esto sellado ni que tenía que estar la mamá. Por eso tengo la autorización. Bueno, entonces va a tener que viajar en otro micro, esperar que venga la mamá. Bueno, o sea, tuve una situación realmente horrible que yo me hice en un momento, se me ocurrió decir, bueno, te dejo la nena y yo me voy. Y arréglate, ¿no? Pero después dije, no, me parece que era generar una situación ya más bizarra de lo que ya me parecía que estábamos pasando. Dije, bueno, la voy llamando a mi hija, pero voy corriendo al micro porque el micro se va y ahí va, está mi valija. O sea, yo no viajo, pero que no viaje la valija. Salgo corriendo, llego a la puerta del micro, me dicen, mira, no me autorizan porque como yo no soy la mamá, por más que tengo todas las autorizaciones, abrime las puertas del micro porque necesito bajar mi valija. Un chofer se mira con el otro y le dice, bueno, ¿pero a dónde iba, señora? A tal lugar. Aparece alguien de seguridad ahí de Retiro, que no sé ni quién es, ni qué cargo tiene, y me dice, les dice a ellos, en realidad, bueno, déjenla que suba, no pasa nada. Conclusión, mi nieta y yo viajamos sin que hayan mirado tan siquiera nuestros documentos. No miraron los pasajes, obviamente yo los tenía, ¿no? Y teníamos los asientos libres para nosotras. Vergonzoso. No sé si estaban esperando que yo les diera alguna propina a alguien, no sé si el de la ventanilla, no sé si los choferes, no sé, sinceramente no sé. Por suerte mi hija pudo frenar, digamos, la salida de su trabajo, había cruzado la calle nada más. Y la verdad que fue una situación muy incómoda que quería compartir con ustedes, porque si van a viajar con un menor que no es ni su hija ni su hijo, tengan en cuenta estas cuestiones, o sea, tratar de combinar de tal manera que puedan ir hasta la estación con la mamá o con el papá por si sucede algo de esto. Porque fue una situación muy incómoda, muy violenta, de mucha incertidumbre. Ya para incertidumbre tenemos bastante, ¿no? Como para agregarle un punto más a esto. Así que nada, yo quería compartir esto, Luis, porque me pareció bien importante, ¿sí? Gracias. Bien. Y ya tenemos a nuestro entrevistado. Vamos a la tanda, 30 segundos y volvemos. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien, y ya estamos comunicados con el secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, FESPROSA, Jorge Jabkowski. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cristina Varela y Luis Angiot. Te saludamos, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, Cristina. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, la convocatoria es porque además sabemos que hoy estuviste allí en representación de la FESPROSA en las comisiones de la Cámara de Diputados que están debatiendo este megaproyecto, el ómnibus y el DNU. Y bueno, queríamos un poco que nos comentaras qué es lo que planteaste, cómo ven ustedes esta situación, ¿no? Bueno, la posición que llevamos como federación hoy, en primer lugar, fue la de rechazar el DNU y la ley ómnibus por los considerandos generales, no sectoriales. Nosotros vemos un peligro de la aplicación de una reforma constitucional regresiva que prohíbe el derecho de huelga, el derecho de reunión, que criminaliza la protesta social, que delega facultades al Congreso por 4 años, del Congreso al Poder Ejecutivo, y establece la democracia por decreto, que establece el gatillo fácil legalizado. Es decir, que convierte a la Argentina prácticamente en una autocracia policial. Sí. Creo que como ciudadanos, antes de entrar en las consideraciones sectoriales, debíamos plantear este punto, porque se está deslizando una peligrosa negociación de hecho, que es que cada sector, provincia o actividad viene y plantea, bueno, a mí no me toquen, no me toquen el cine, no me toquen el libro, no me toquen la pesca, no me toquen... de tal manera de quitar lastre a lo esencial de este DNU y de la ley ómnibus, que es el fin de la democracia parlamentaria, de la democracia de este ciclo de 40 años. Así que, bueno, lo primero que hicimos fue decir, queremos el rechazo total e indivisible de el mega DNU y de alguna manera no compartimos las negociaciones de limarle algunas asperezas para que pueda pasar. Y después hicimos consideraciones sobre los contenidos sanitarios de los proyectos. A ver, ahí podés particularizar un poco respecto a qué toca el DNU o el proyecto Ómnibus respecto a los temas de salud, teniendo en cuenta que ni siquiera va a haber un Ministerio de Salud y la salud en la Argentina, además de estar mal, está sectorizada, que cada provincia se arregle como pueda, ¿no? El Ministerio de Salud existe ahora, el ministro parece que no, sí, porque no vino a la Cámara, ni va a venir, ni va a ir. Uh-huh. Así que ahí hay un tema que nosotros planteamos hoy. Nos gustaría que nos escuche. Ahora, el DNU tiene y la ley Ómnibus tienen algunos contenidos genéricos sustanciales muy graves, como la derogación de la ley 27.113 de producción pública de medicamentos, y una cantidad de disposiciones que tienen que ver con la liberación de los precios de los medicamentos, de la medicina prepaga, que encarecen ferozmente el costo de la salud puesto en el mercado. Pero lo que nosotros quisimos hoy plantear es que lo peor que tiene es lo que no tiene. Es decir, hay 5 millones de argentinos que tienen medicina prepaga de 46 millones, el 10% de la población. Y se habla de tal modo que parece que el aumento de las cuotas de la medicina prepaga abarcará el conjunto de la población. Y eso es una falacia. Respecto al sector público de salud, lo que no se dice es que hay 20 millones de argentinos, es decir, 4 veces más de los que están cubiertos por la prepaga, que son CPE, cobertura pública exclusiva. Esos 20 millones dependen 100% de los 1.700 hospitales y 6.000 centros de salud, que no están mencionados, pero sí están mencionados indirectamente a través del congelamiento presupuestario que impone, de hecho, que las transferencias para salud a las provincias y municipios, que son los que sostienen el 80% del sistema público de salud, van a ser discrecionales. En marzo se acaba todo el presupuesto. Hubo 215% de inflación. De ahí en más se gastan los recursos. Si la provincia es amiga, te tiro unos pesos. Si no, el sistema de salud entra en un terreno de una nebulosa incierta. Y para el 20% que sostiene Nación, sobre todo el tema de los programas, no sabemos qué va a pasar cuando se acaben los fondos de oncológicos, de HIV, etcétera, etcétera. Y bueno, y por último planteamos nuestra negativa a las reformas a la ley de salud mental, a esa volver al siglo XIX con los chalecos de fuerza y las internaciones compulsivas, sí, y los manicomios, también nuestra oposición, y le pedimos a todos los diputados y diputadas que voten en contra de este DNU y después que empecemos a discutir, si se quiere, en sesiones ordinarias, reformas a las políticas de salud. Sí, hoy, por ejemplo, bueno, además de hablar un representante de las farmacias, ¿no?, del Colegio de Farmacéuticos, también a la tarde yo escuché a una, no sé, era una mujer, ahora no recuerdo bien de qué organismo era, pero sí hablaba en representación de los laboratorios de medicamentos genéricos y de medicamentos, se ve que hay algo especial o preparado para los hospitales, ella decía, ¿no?, que representaba también al sector que elabora medicamentos, que fabrica medicamentos para los hospitales. Y ella, era un poco raro el discurso, porque era como que defendía esta ley, o lo que se proponía en la ley, respecto a la prescripción de los genéricos. ¿Cómo es? ¿Es claro eso o no? ¿Cómo está en la ley? A ver, primero, supongo, la verdad que no la escuché, sería la representante. Sí, fue a la tarde, fue a las 5 de la tarde. De Silfa, la cámara, sí, que nuclea a los laboratorios nacionales que producen genéricos para los hospitales. Distinta de KM, que es la cámara que nuclea a los laboratorios que manejan las marcas tradicionales. Por ejemplo, Reimer, Bagol, las más conocidas. Sí, sí. Efectivamente tiene, entre tantas cosas, la prescripción por medicación genérica bajo receta electrónica de manera obligatoria. En principio, desde el punto de vista de, a ver, de una visión general del problema, el recetar por medicamentos genéricos no es algo que nosotros hayamos estado en contra, pero de hecho no se pudo aplicar en tiempos de Ginés por la presión de los laboratorios que recetan marca, uh-huh. y de algún modo se tuvo que volver a la receta por marca, porque evidentemente ahí hay un movimiento de millones y millones de dólares. Y obviamente lo que nosotros criticamos no es que haya recetas por medicación genérica, sino que el Estado, que tiene una cantidad de laboratorios de producción de medicación genérica para hospitales, y que tenía una agencia hasta esta ley, que era la ANLAP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que funcionaba poco, pero que era un mensaje, con este DNU se disuelve. Es decir, que lugares donde se hacen de hace muchos años bien las cosas, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, con el laboratorio de especialidades medicinales, que tiene gran tecnología y que abastece el 80% del sector público santafesino para medicación gratuita genérica, no va a tener apoyo ni marco en ninguna agencia ni ninguna ley de protección de la elaboración pública de medicamentos, sueros y vacunas. Y esto me parece que sí es peligroso, porque Silfa defiende sus intereses, obviamente, son los que se presentan a las licitaciones hospitalarias con los genéricos, compiten por precio y de alguna manera defienden su lugar en el mercado. Pero obviamente el DNU realmente no protege a la producción pública, que es lo más importante, no la receta genérica, sino la producción pública para tener medicación genérica barata y accesible, sobre todo para el sector, esos 20 millones de argentinos, el cual el 70% es pobre, que se atiende en los hospitales y que no tiene muchas veces en la farmacia hospitalaria la respuesta cuando tiene una receta. Claro, por ejemplo, hablando de eso, ¿se justifica ese aumento exorbitante que ha habido en estos últimos dos meses de remedios de la medicación? ¿Cuál es el costo, el argumento de los laboratorios? Que está dolarizada la mayoría de los insumos y la totalidad de las monodrogas se importan. Argentina no produce ninguna monodroga. Ajá. Ni las más sencillas, ni en Alapril, ni Buprofeno, sí, sí. Ni absolutamente ninguna de las demás, ni amoxicilina. Todas se importan o de las casas matrices de los laboratorios extranjeros o de los grandes proveedores de genéricos que hoy son jugadores, básicamente la India, ¿no? Que es un gran jugador de exportación de monodrogas. Obviamente, si uno está importando a un dólar y ese dólar duplica su precio, el componente de droga se duplica. Y con ese pretexto, si bien el costo de la monodroga no es lo más, no digo, es muy importante, pero no es lo único dentro del costo final, los laboratorios aprovechan para hacer su negocio, sobre todo los grandes jugadores como los laboratorios nacionales importadores, Remer y Vago, que son los dos líderes del mercado, y te mandan todos los precios hacia arriba, recuperando cierta regulación o cierto atraso relativo que tenían. Nunca perdieron plata. Ahora lo que quieren es ganar el doble y posicionarse, al igual que las cámaras de medicina prepaga. A mí, ¿por qué razón los complejos que maneja Sanatorio Colegiales, por ejemplo, aumentó 60% la cuota de la prepaga y OSDE el 39%? Denme una razón comercial, y el hospital alemán el 85. Simplemente hay una guerra de posicionamiento entre los laboratorios, todos ganadores, y los actores de la medicina prepaga para posicionarse en el mercado y aumentar su tasa de ganancia. Piedra libre nos lleva a un desquicio aún peor que el que tenemos en el sistema de salud. Ahora, para ir terminando, pero me quedó una duda, ¿no? Respecto a lo que vos comentabas, que hay laboratorios estatales como Rosario, como Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Que produce, pero si no hay monodrogas, que hay que importarlas, ¿cómo las puede importar y las puede pagar y no aumenta? Pero es lo que se ha hecho hasta ahora. Es lo que se ha hecho hasta ahora. A ver, es lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque si vos tenés un laboratorio estatal donde, por ejemplo, el 33% del costo de un medicamento líder del sector privado es lo que se llama promoción. Pagar el ejército de visitadores, pagar las coimas a los médicos, pagar las coimas a otras profesiones que recetan, como pueden ser odontólogos o que tienen acceso a insumos como los bioquímicos. La coima es una institución absolutamente generalizada, ¿no? El negocio del dolor está en Netflix, véanlo todos los que no lo vieron, extraordinario, es una muestra excelente de cómo funciona la coima. El laboratorio estatal no tiene coima. Claro. Obviamente eso baja el costo enormemente. Al no tener un circuito de comercialización, sino ir directo del laboratorio a la farmacia del hospital, el costo baja. Por lo tanto, el costo por unidad de cualquier droga producida en un laboratorio público suele ser el 10, el 15 o el 20% del costo comercial en el mercado. Por eso el fomento del laboratorio público es una actividad esencial para combatir la pobreza. Y bueno, no, lo poco que se había hecho con la ley 27.113 ahora queda derogado con el DNU. Bueno, esa historia la tenemos, por lo menos que yo me acuerde, de la época de Ilia, ¿no? Con la famosa... Claro, pero el tema de Oñatibia, él lo que planteó es, de alguna manera, regular los precios en el mercado de medicamentos de producción comercial a través del precio fijo y uniforme que tenían las famosas etiquetas en su tiempo. Y como cada uno quería cobrar lo que se le daba la gana y de alguna manera recortaba parte de la tasa de ganancia, fueron parte de la conspiración, no fueron los únicos, pero fueron conspiración que ayudó a Onganía a dar el golpe de Estado. Ahora, dieron el golpe de Estado por la vía del gobierno de Milei, son los mismos actores. Exactamente. Bueno, Jorge, estamos hablando con Jorge Zabrowski, es el secretario general de la FESPROSA. Lo último, el 24, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo lo ven? ¿Qué van a hacer? El 24 FESPROSA para y moviliza en todo el país. Hoy tuvimos el debut en la calle de la Federación de Gremios Estatales que formamos junto con ATE, la Federación Judicial, la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma. Cristina se retiró, se tuvo que retirar. Sí, lo vi. Y ella está en la parte de la federación también. De la federación, que estuvo con nosotros el viernes en la conferencia de prensa de lanzamiento de esta federación estatal, con un solo objetivo, combatir el DNU, defender los derechos de los trabajadores estatales y participar hoy en el Centro Cultural Kirchner junto a ATE en esta jornada, y ahí estuvimos presentes y preparando el 24, con paro y movilización junto a la CTA Autónoma, nuestra central, a la CTA de los trabajadores y a la CGT, para mostrar centenares de miles en la calle que nosotros no vamos a tolerar que la Argentina se convierta en una dictadura de disfraz civil y al servicio de los poderosos, que queremos dar derecho. Una última pregunta que ahora se me vino. Dale. En estos últimos dos meses, en este último mes, desde el lado de la salud, en distintas representaciones, ¿no? Y en las provincias, ¿hubo despidos o no hubo despidos? Sí, desgraciadamente tuvimos despidos, sobre todo en la provincia de Córdoba. Ajá. Más de 200 despidos. Ahí el gobierno de Yairora, que es hoy aliado orgánico y le ha prestado funcionario al gobierno de Milei, ha hecho punta, y con pretextos realmente banales, como el tema de la productividad y de la baja productividad de parte del sistema, echó a 200 trabajadores de salud y ha habido movilizaciones hoy, la semana pasada, y bueno, nosotros como FESPROSA

Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast. I'll be home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. Well, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien, seguimos en Oíd Mortales. Hoy no hay coro. Se nos fue la compañera Cristina. Cristina se fue hoy. La otra Cristina hace rato que se fue y no se la ve por ninguno lugares que solía frecuentar. No confundamos de Cristina. No, hoy venía escuchando la radio a la tarde y me enteré de algo que nos remonta a la época de 2015, cuando Hernán Lombardi fue el secretario de Medios y hizo el desguace en la televisión pública, pero fundamentalmente en Telan y Radio Nacional, y hoy vuelven con lo mismo, pero con un agravante. Hoy en la puerta de Telan y en la puerta de la televisión pública, en el Canal 7, se instalaron camiones y camionetas de la Policía Federal, que no sabemos a qué se debe, o mejor dicho, sí sabemos a qué se debe. Se debe a que la televisión pública, Telam y Radio Nacional, este gobierno tiene la idea, de nuevo, de cerrarlos o de privatizarlos estos canales, como también no han dejado de transmitir por televisión, solamente por streaming de YouTube, Diputados TV, donde se podían ver, bueno, por ejemplo, ahora los debates en televisión. Y, bueno, hoy, por supuesto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, expresan el rechazo absoluto ante la presencia de móviles policiales en la puerta de Telam, la TV pública y Radio Nacional. Este hecho sorpresivo, que no se corresponde con el clima en el que se debe trabajar en un medio de comunicación, se da en un contexto de ajuste económico sobre los trabajadores y trabajadoras y de discusión de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que promueve el traspaso de nuestras empresas a sociedades anónimas para su posible privatización. Por lo tanto, no puede dejar de leerse como una intimidación y representa una amenaza para la libertad de expresión. Los medios públicos tienen el rol de garantizar el derecho a la información la pluralidad de voces y el federalismo, así como todos los temas de interés público de manera gratuita en todos los rincones de la patria. Por lo tanto, defendemos su rol social y su carácter público. Esperamos que este sea un hecho aislado, producto de una decisión desafortunada y no signifique el intento de generar un clima de violencia hacia los y las trabajadoras que todos los días realizan sus tareas con profesionalismo y compromiso. Vale aclarar que, por ejemplo, en Radio Nacional se levantaron ya varios programas, en la televisión pública lo mismo, no se renovaron contratos o se rescindieron contratos y se han suprimido, por ejemplo, los noticieros de la medianoche y de los fines de semana, una cosa de loco, una televisión pública que no tenga informativo, ¿no? Esta gente quiere venir por todo, pero como pasó en el 2015, que se resistió luego de los despidos que hubo, por ejemplo, en Telam, la justicia ordenó la reincorporación de muchos de ellos, creo que fueron más de 300 que volvieron a estar nuevamente en su lugar de trabajo, y bueno, evidentemente vuelven otra vez con este intento de privatización. Por supuesto, desde aquí nos solidarizamos con todos los compañeras y compañeros, estamos a disposición para todo lo que definan en esta resistencia ante este plan, ¿no? Bueno, nos vamos, será hasta el próximo lunes. Gracias Nacho, gracias Julio Pardo, la 690, gracias las compañeras y los oyentes de Radio Nehuen, y nos veremos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chao Nacho. Nos queman las ideas, nos quitan las palabras. De la historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír. La muerte prueba que la vida existe.